Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Hola, soy Kiko Pereiro. Estoy aquí para contaros la historia de una de las canciones más populares y más conocidas, la famosísima Blue Moon, que tiene detrás una historia muy curiosa. Yo no la conocía hasta que no investigué un poquito y la verdad es que es bien, bien extraña. La canción fue compuesta por el tándem famoso de compositores de Broadway, Richard Rodgers y Lawrence Hart. Rodgers y Hart, lo habréis visto en un montón de créditos de discos. Ellos son autores de más de 500 canciones, hicieron 28 musicales en Broadway, nada menos, y son los autores de infinidad de temas conocidísimos de los años 30, pero que luego todos ellos fueron versioneados posteriormente en innumerables ocasiones. Lo curioso de esta canción es que hasta llegar a titularse Blue Moon y tener la letra que tiene ahora, tuvo otras tres versiones anteriores que no acabaron de cuajar por distintos motivos. La primera, la original, es de 1933 y fue para la película Hollywood Party. No cuajó del todo, no acabó de gustar y hubo un par más de versiones posteriores, cambiando título, cambiando letra. Why don't you give in like the others do? Dip in the gravy, as Blackie says. Oh, well, now that's a long, long story. Well, you might as well start now, because we'll probably have a long, long wait for Blackie. Well, I was born at home, because I wanted to be near Mother at the time. Oh, Lord, what is the matter with me? I'm just permitted to see the bad in every man. Justo la anterior a la definitiva fue para la película Manhattan Melodrama de 1934. La canción tuvo el título de The Bad in Every Man, lo malo que hay en todo hombre. Era una letra oscura, bastante crítica, típica de estas películas de cine negro americano. Y pasó una cosa bastante curiosa, y es que el enemigo público número uno de Estados Unidos por entonces, que era el gánster John Dillinger, fue a ver la película y al salir de la sesión fue tiroteado. Lo estaban esperando y lo mataron a tiros. Entonces se relacionó mucho el título de la canción con el episodio del gánster, tuvo muy mala prensa y los editores decidieron pedir a los compositores que le dieran una nueva vuelta a la canción. Querían algo más comercial, más romántico, y fue entonces cuando definitivamente le pusieron el título de Blue Moon y le pusieron la letra que tiene ahora. Esto fue a finales de 1934, en octubre, y el primero en grabarla fue un cantante llamado Massi Marcellino, que grabó esta versión más amable, ya de Blue Moon, con un ritmo de foxtrot. Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Versiones ha tenido decenas a lo largo de la historia. Yo aquí os voy a comentar cuatro que para mí son cuatro de las más significativas. Una es la de 1949, que fue grabada para Capitol Records, fue por el cantante Mel Torme, era un baladista conocido como La Niebla de Terciopelo por su voz aterciopelada y dulce, y era una versión lenta, más lenta que la de Massi Marcellino. Esta fue una de las primeras veces que la canción tuvo un éxito significativo. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Saw me standing alone, without a dream in my heart. Luego, en 1952, tenemos la versión de Billie Holiday. Es una versión diferente, más jazz, más de, digamos, de mujer fatal, un poquito más desgarrada. Muy interesante también. Someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. En 1954, Elvis Presley graba su versión de Blue Moon. Es una versión totalmente diferente. Tiene un clima muy, muy especial, fantasmagórico, diría yo. Se oye con una reverb tremenda, está como si cantara desde un pozo, es lenta, es bastante hipnótica. Se grabó en el 54, aunque se editó en el 56, en el primer LP de Elvis, y es una de las versiones más, más recordadas. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my Pero la versión definitiva fue en 1961 y los autores fueron el grupo de doo-wop de Marshalls. Es la canción famosa con la introducción que todos recordaréis, esta de pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Esta canción fue un éxito rotundo en ese año del 61. La grabaron en dos tomas, o sea, fue algo inmediato. Llegó al número uno de las listas americanas, fue un éxito también a nivel mundial y en pocas semanas vendió más de 1 millón de copias. Lo curioso es que de los dos autores, Rogers y Hart, Rogers seguía vivo y odiaba profundamente esta versión, la consideraba una falta de respeto a la original, le parecía una canción infantil, absurda, ridícula, como una payasada, digamos, y de hecho dedicó mucho dinero a comprar páginas enteras del periódico pidiendo a la gente que no escuchara la canción, que no se pusiera en emisoras, que no comprara en el disco, lo cual produjo, como es lógico, el efecto contrario. Le dio mucha más publicidad a la canción y se vendieron muchas más copias. De hecho, él estuvo durante décadas ganando mucho dinero por los royalties de la canción gracias a la versión de los Marshalls. También otra curiosidad es que el equipo Manchester City, el inglés, tiene esta canción como su himno oficial. Y bueno, luego se han hecho infinidad de versiones. Estas cuatro que yo os he traído creo que son las más significativas y que sirven para escuchar la canción en registros muy diferentes, pero en cualquier caso, muy disfrutables todas ellas. Espero que os haya gustado este repaso a Blue Moon y ahora cada vez que la escuchéis, que serán muchas veces, porque esta canción sale en películas, en anuncios, pues cuando la escuchéis ya sabréis un poquito más de cómo se hizo y de su historia. Gracias y hasta otra ocasión.